Bueno, en principio nos espera una ardua tarea, va a ser un trabajo muy intenso, pero estamos dispuestos a eso. Hemos conformado una lista que al menos no tiene nadie que nos avergüence, digamos, una lista que nos da orgullo exhibir, y estamos muy, muy claros en que tenemos que ser la voz de los que han perdido derechos, ser también la esperanza de que se puede volver a vivir un poco mejor. Digamos, ya no, así no se puede seguir. 500,000 de despedidos, 120,000 pobres indigentes y otros por caer en la pobreza en Bahía, mueren dos personas en situación de calle, mueren dos viejitos pobres en un geriátrico trucho, y hasta hay una fuerte insensibilidad para abordar todo eso. Los 2,000 pibes de la universidad se quedan sin el Progresar, a los jubilados les sacan los remedios, les sacan las pensiones, y después les ofrecen descuentos en Aerolíneas Argentinas, una tomada de pelo, ¿no? 5,000, 6,000 fábricas pequeñas y medianas y comercios cerrados, la gente sin un mango en el bolsillo, digamos. Es hora de frenar, y nos parece que pasar de la denuncia periodística a la posibilidad de tener una herramienta que pueda dar amparo a los que más sufren, bueno, es casi una obligación enfrentarlo, ¿no? Yo pongo modo de ejemplo, el Consejo Deliberante frente a los despidos de Servicios Integrados y de la heladería Vito, los convocan para que usen la banca 25. Está bien, me parece un buen complemento. Pero desde el primer día tenés que estar al lado del que padece, tenés que estar en la toma de la fuente de trabajo, tenés que estar en el lugar poniendo la cara y poniendo el cuerpo, dando esa primera señal de cercanía y de empatía con el que sufre. Y después generar las políticas públicas que se pueda y denunciar constantemente por qué pasa todo esto que pasa. Bueno, justamente, y tomando en cuenta estos dos ejemplos, ¿no? Vito y Servicios Integrados, una situación que en Bahía Blanca, bueno, siempre en términos de empleo es complicada, independientemente de cómo, digamos, marcha el país, digamos, hay una cuestión, digamos, estructural. Ahora, con todo y esto, ¿cuál es la evolución que hoy se hace desde Unidad Ciudadana de la gestión de gobierno de Héctor Gay? Bueno, que en estos aspectos me parece que han fallado. Desde el punto de vista social, el gasto es muy escaso. Si uno recorre las delegaciones municipales, siempre hay fila de gente reclamando las cosas más indispensables. Ahora viene el tema del frío, el tema de las garrafas, no hay un apoyo consistente en eso. Hay alguna obra pública en ciernes, hay, suponete en el mejor de los casos que monten el parque eólico, que hagan la autopista Dorrego, eso a los 120,000 pobres o casi pobres no les modifica absolutamente nada. Por ahí no son cuestiones que dependen exclusivamente del Ejecutivo, pero no hay, me parece, una orientación del gobierno en pos de poner la mayoría de los recursos en eso. No, están en otra. Y bueno, y en las cosas que le importan a la mayoría de la gente, cómo están las calles, cómo están los servicios públicos, y dejan bastante que desear, qué sé yo, estas repavimentaciones que duran un año, la verdad tampoco son una solución. Hay algún atisbo de continuar con cosas que valían la pena. Ayer se votó el presupuesto participativo, casi 3,000 personas estuvieron en White, en Villa Libre y en la zona norte de la ciudad decidiendo qué hacer con los recursos públicos. Bueno, eso chiquito tiene que tener una escala muy superior, porque así termina siendo casi una cuestión meramente testimonial, ¿no? Más o menos por ese lado. Carlos, en la lista se observa una diversa presencia, bueno, en tu caso, de la comunicación, gente de la salud, de los derechos humanos, del cooperativismo, de cuestiones vinculadas con los planteos territoriales, con los clubes, bueno, evidentemente se pretende, digamos, dar representación a muchos de estos sectores claramente afectados por las políticas neoliberales. Sí, y creo que va en línea con lo que dijo Cristina en el acto del 20 de junio y con la lista que conformó de candidatos a diputados nacionales por la provincia. Me parece que con Fernanda Vallejos y Roberto Salvarez encabezando la lista nos está diciendo algo. Bueno, nosotros procuramos replicarlo modestamente acá con esta lista que presentamos, ¿no? Que te repito, estamos súper orgullosos. Ahí no hay gente con prontuario, ahí hay gente que te podrá caer mejor o peor, pero la verdad que son todos impecables en lo suyo, los que tienen conocimiento público, ya mucha gente lo puede atestiguar, los que son menos conocidos lo van a demostrar andando, así que en ese aspecto, más allá de cómo nos vaya, estamos pero súper entusiasmados con la propuesta nuestra. Por último, porque sabemos que hay otra nota por allí prevista, me imagino que serán días bastante bastante agitados en ese sentido. No hay problema. Más allá de haberse confirmado, digamos, el sábado, obviamente, y un día antes la candidatura, ¿cuál fue el momento en el que tomaste la decisión de decir, bueno, acepto la propuesta, me lanzo? Mira, no sé si podría encontrar el momento preciso en que eso pasó. A mí, desde el año 2014, gente ha llegado al espacio que ahora nos prohija me venían tentando con esta posibilidad, la verdad que estaba medio indeciso, y ya después, cerca de fin de año, empecé a mirarlo con otros ojos. Después vino esta contingencia de haber perdido el empleo, lo que me facilitó la posibilidad de tener tiempo disponible. Así que más o menos por ahí, ponerle casi simultáneamente, creo que la decisión estaba, pero lo del despido de Canal 7 vino a darme el empujón que faltaba. Y después, bueno, todo fue muy muy sigiloso, porque son acuerdos muy muy muy difíciles. El trabajo que hizo Federico Subieles como armador ha sido espectacular, reuniendo a casi todos los sectores. Bueno, quedó sin poder incorporar el sector de Rodolfo López, pero bueno, se hará la interna con un sector de compañeros muy respetables, a los que estimamos muchísimo, que tenemos una mirada táctica, en todo caso, diferente. Yo te insisto, para nosotros la lista nuestra va en consonancia con lo que Cristina dijo en Arsenal y con la lista que ella armó. Pero bueno, sí, más o menos, eso es un laburo que lleva meses y ahora está empezando ya a caminar en serio. Y mientras tanto, y bueno, el otro día lo anticipabas también en un audio, mientras dure la campaña, ¿seguirás con los programas, tanto el de tele como el de radio? El de tele ya lo tengo confirmado y además sin dificultades, es una vez por semana y por el horario. Lo otro se me va a hacer un poco complicado, estamos viendo cómo poder acomodarlo. Yo lo que no quiero es, resignar ni un minuto. Quiero laburar en la campaña con mucha intensidad. Yo sé que los medios son indispensables, sin los medios ninguna candidatura puede ser conocida, pero simultáneamente con eso, la idea nuestra es estar ahí en el territorio con la gente, poniendo la cara y el cuerpo, y bueno, estoy tratando de acomodar con la buenísima voluntad de los hermanos Romero, que son los dueños de la radio, hemos tenido una relación bárbara siempre, a ver de qué modo podemos encontrarle una mecánica de laburo que nos pueda mantener en el aire, pero sin resentir ni la autonomía de la radio ni el tiempo que la campaña me demande. Así que hoy vengo de la radio, recién esta semana ya estamos definiendo cómo haremos. Carlos, muchísimas gracias por este rato, se renovará el contacto cada tanto. Cuando ustedes gusten, Federico, son categoría amigos, además, así que, como decía recién, era Raúl Ayude, ¿no?, el que hablaba antes de mí. Era Raúl Ayude, sí. Bueno, yo también rescato extraordinariamente el laburo cooperativo, la posibilidad de recuperar una fuente de trabajo y una política comunicacional alternativa, así que siempre dispuesto, cuando guste.